Daremos inicio a la mesa número 6, la última mesa del día de hoy y de las jornadas, titulada Territorialidades en América Latina, Estrategias de Apropiación y Defensa. Tenemos tres ponentes, cada uno de ellos tiene 20 minutos para presentar aproximadamente y luego tenemos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Okay? Vamos a empezar con Nicolás Vázquez Ortega, que nos presenta la ponencia titulada Reforma Agraria Radical, la Liga de los Campesinos Pobres en Brasil. Nicolás Vázquez Ortega es licenciado en Derecho por la FES Acatlán de la UNAM, tesista de la licenciatura en Historia de la ENA, ha impartido las materias Introducción al Derecho y Teoría del Estado en universidades privadas, así como las de Derecho y Sociedad en la Nueva España y en el México Independiente, 1808-1867 en la ENA. Actualmente labora como asistente de investigación en el Colegio de México. Adelante, Nicolás. Acá tú me dices cuándo le pica. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nuevamente felicitar a los compañeros que organizan ya estas segundas jornadas. Tuve la fortuna de estar acá el año pasado y bueno, es grato volver a encontrar algunos de ellos. Hice una especie de cambio o variación en el título de la ponencia, sobre todo porque pues, hay acontecimientos recientes que hicieron que él estuviera modificando el trabajo, pero en esencia es hablar de cómo está estructurada la Liga de Campesinos Pobres y qué estrategias de resistencia y de apropiación de las tierras tienen en contra de los latifundistas en la zona norte de Brasil. Voy a comenzar entonces, por favor. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Una de las principales demandas del movimiento campesino indígena latinoamericano durante el siglo XX fue una reforma agraria integral que destruyera los latifundios y repartiera las tierras a los desposeídos. Es así que surgieron infinidad de organizaciones que agruparon las diversas expresiones de descontento que tomó dicho movimiento dependiendo de las condiciones concretas de cada país y región. Una de esas expresiones la encontramos en Brasil en la formación de las ligas campesinas surgidas en la década de los años 50. Llama la atención que en pleno siglo XXI las demandas relacionadas con aspectos agrarios no hayan sido satisfechas y continúe la movilización campesina, cuya organización más conocida es el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, o MST, pero no es la única. En varias regiones de Brasil, principalmente en la Amazonia, surgió la Liga de Campesinos Pobres, organización que pugna por una revolución agraria que destruya el poder de los latifundistas. Dado los planteamientos particulares de dicha organización, el objetivo de esta ponencia va a ser dar un esbozo general de cuál es la propuesta que tiene la Liga y algunos ejemplos de la represión de la que ha sido objeto en los últimos años. Bien, ya hacía referencia a esta gran tradición de lucha que existe en el Brasil. En 1956 se va a formar una gran organización llamada las Ligas Campesinas del Nordeste, fundadas por Francisco Juliao, cuya consigna fue por una reforma agraria radical, o el Movimiento de los Sin Tierra del Sur, que va a ser el antecedente del actual MST, que junto con otros grupos de campesinos se aglutinaron en la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas. No obstante, con el establecimiento de la dictadura militar en 1964, fueron perseguidos y desarticulada la organización de estos sujetos. Para el 30 de noviembre del 64, la dictadura echó a andar su proyecto agrario, el cual beneficiaba a los latifundistas por medio de la ley agraria o el Estatuto de la Tierra, el cual definió la reforma agraria como el conjunto de medidas para promover una mejor distribución de la tierra mediante modificaciones en el régimen de propiedad y uso con el objetivo de cumplir con los principios de justicia social y el aumento de la productividad. Es interesante esta ley y sobre todo esta ley o estatuto de la tierra porque va a estar vigente durante todo el periodo de la dictadura militar, pero va a seguir o va a continuar vigente aún durante el periodo de gobierno de Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Ha habido unas reformas pequeñas a este estatuto, reformas a la constitución, pero en esencia sigue siendo la misma ley de la dictadura, ¿no? Esto ha hecho que los conflictos agrarios en el campo brasileño estén a la orden del día, como pueden ver en el mapa que está ahora en pantalla. Los circulitos negros nos están identificando cuáles son las principales zonas de conflicto, Como pueden observar, la mayor parte se va a concentrar en esta franja, digamos, media, o la que se conoce como la Amazonia, y la región particular de la que estoy hablando es la que pueden ubicar de su lado izquierdo. Hay distintos... por ahí, gracias. Justo esa parte es donde se encuentra la región de Rondonia, que es en donde se ha manifestado más esta represión y este proyecto de la Liga de Campesinos Pobres. Decía yo que el proyecto de Dilma, sobre todo, pues no, a pesar de que en el discurso pugnan por una reforma agraria, no ha sido tal. Entonces, les voy a dar por ahí algún dato, ¿no? Según el propio Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, durante el primer periodo de gobierno hubo un aumento de concentración de tierras en grandes propiedades privadas de por lo menos 2.5%, es decir, entre 2000 y 2014, en estos 4 años, 6 millones de hectáreas pasaron a manos de los grandes propietarios, lo cual ha originado y agudizado los conflictos en el campo brasileño. Y estos conflictos van a estar manifestados, como pueden ver en ese cuadro. En términos generales, pues hablo del campo, sin embargo, sí habría que precisar que hay conflictos por tierras, conflictos laborales de distintos sindicatos, sobre todo de trabajadores agrícolas, y conflictos por el agua, que es un tema que está tomando mucha fuerza en la actualidad en el campo brasileño. Entonces, como pueden ubicar ahí, de 2006 a 2015, la serie de conflictos que se han suscitado, la mayor parte de ellos por la cuestión de tierras, pero en el caso de 2015, pues pueden ubicar ahí que hay alrededor de 1.217 conflictos que han surgido. En este contexto es que se va a desarrollar el proyecto de la Liga de los Campesinos Pobres, ¿no? Esta va a tener su origen en la década de los años 90, 99-2000, pero es interesante porque su antecedente directo va a ser una masacre que se va a suscitar en esta región de Rondônia, es la masacre de Corumbiara. De hecho, hay un documental y ahí pueden encontrar mucha información en línea. Desrelato brevemente el episodio, ¿no? Todo comenzó en la hacienda Santa Helena, que era una zona de aproximadamente 20.000 hectáreas, las cuales han sido concesionadas por el INCRA, el Instituto de Reforma Agraria, entre 1970 y 1980 a diversos latifundistas madereros, que después de unos años la abandonaron, regresando la jurisdicción al instituto. Al enterarse de esto, para el 14 de julio de 1995, un grupo de 600 familias decidió tomar las tierras. Las autoridades ordenaron el desalojo, pero gracias a la resistencia y organización de los campesinos, esto no se pudo concretar. Después de una serie de altercados con grupos armados por los latifundistas y policías de la región y de una serie de reuniones con autoridades de distintas instancias gubernamentales, el 9 de agosto, a punta de balazos, ingresaron las fuerzas policíacas al campamento. Fueron detenidos más de 400 campesinos, los cuales fueron llevados a un campo de fútbol, en donde fueron torturados física y psicológicamente por la policía y grupos paramilitares de los latifundistas. El saldo final fue de 12 campesinos muertos y una niña de 7 años, más decenas de desaparecidos. Del lado de la autoridad, murieron 2 policías. Para 1996, los sobrevivientes de la represión formaron el Movimiento Campesino Corumbiaria como instancias para luchar por la tierra y por los derechos de las víctimas de la masacre. Para fines de 1999 e inicios del año 2000, un grupo de campesinos abandonó este movimiento, hubo una serie de diferencias, y fundó la Liga de Campesinos Pobres. Y para el año 2001 se formó el Comité por la Defensa de las Víctimas de Santa Helena, o CODEVICE, cuyas principales demandas eran la indemnización de todas las víctimas, tratamiento de salud y la reversión de la hacienda Santa Helena, es decir, que se les quitara completamente la propiedad a los latifundistas. Entonces, es interesante porque... cuando, esta es una foto de esa toma de 1995, como les comentaba, pues el gobierno da una concesión a empresas madereras. Una vez que ellos dejan de explotar esa región de la Amazonia, deciden retirarse, pero siguen teniendo la posesión sobre las tierras, vendrá esta invasión de campesinos y la represión que ya les comentaba. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Vale, gracias. Y este es el movimiento, el llamado CODEVICE, que se va a fundar para tratar de demandar la justicia para las víctimas de aquella represión. Luego entonces, después de casi 15 años de lucha, para el 16 de abril de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Unión el decreto de reversión de la hacienda con el argumento de haber provocado daños ambientales. La idea del gobierno era establecer un proyecto de reforma agraria controlada por el Estado. Tres meses después, el 13 de julio, los campesinos pertenecientes al Codevice y a la Liga de Campesinos Pobres tomaron las tierras para hacer efectiva en la práctica la reforma agraria. Después de meses de hostigamiento por parte de las guardias de los latifundistas y la policía, en diciembre de 2010 la zona fue bautizada por los campesinos como Área Revolucionaria C. Ventao, en homenaje a un campesino asesinado en la lucha por la tierra de la región en el año 2008. Para concluir este apartado, resta decir que actualmente los campesinos cuentan con un título llamado Contrato de Concesión de Utilización, donde ellos cuentan con la posesión de las tierras, siendo el propietario el INCRA, y al paso de los 5 años, campesinos deben recibir de manos de este instituto el título de dominio, con lo cual se convertirán en propietarios plenos sobre la tierra. Acá es interesante porque ahora me gustaría contarles cómo es esta reforma agraria en la práctica, ¿no? Cómo en los hechos estos campesinos están elaborando y construyendo un proyecto alternativo de justicia agraria muy distinto al que tiene, por ejemplo, el movimiento de los sin tierra, pero también muy diferente al planteamiento de reforma agraria que está implementando, bueno, que estaba implementando Dilma Rousseff. Entonces, el camino de la revolución agraria. El caso de la hacienda Santelina no es el único. En diversas regiones rurales del país, la Liga de Campesinos Pobres ha desarrollado una serie de estrategias de apropiación y defensa de las tierras que van arrebatándolas a los latifundistas a través de lo que han denominado la revolución agraria, la cual está sustentada en el programa agrario revolucionario, cuyas 4 tareas fundamentales son la toma de tierras y destrucción de los latifundios por los campesinos pobres organizados y distribución de las parcelas de tierra para los campesinos pobres sin tierra o con poca, liberación de las fuerzas productivas del campo a través de la eliminación de todas las relaciones de producción basadas en la explotación del hombre por el hombre, con la adhesión voluntaria a la ayuda mutua y otras formas de cooperación, organización y ejercicio del poder político por las masas en las áreas tomadas y la nacionalización y estatización de las grandes empresas capitalistas rurales en las áreas tomadas y con el avance de la revolución. En términos concretos, ¿esto cómo se materializa? La revolución agraria, como ellos la llaman, comienza con la organización de las familias campesinas movilizadas y organizadas que toman las tierras de los latifundios sin esperar las resoluciones del INCRA. Podemos ver en la imagen ese certificado de posesión de tierra, que es uno que elaboran tanto la Liga como el Codevice. Entonces, cuando ellos realizan esta toma y van a dividir en parcelas, a cada familia le entregan este certificado en donde ellos dan el aval de que son parte de la organización de esa región. Una vez que son tomadas esas tierras, llama la atención esta idea que tienen ellos, o lo que ellos llaman el corte popular, que es precisamente esta ceremonia de entrega de tierras. Es muy similar a lo que ocurría acá durante el cardenismo, por ejemplo, ¿no? Con la reforma agraria y la posesión provisional. Allá se da esta ceremonia, pero el aval no lo esperan o no lo reciben por parte de las autoridades, sino es la propia organización la que te está reconociendo la posesión de esa tierra. Terminado este procedimiento y para iniciar con el proceso de producción, se forman los grupos de ayuda mutua para avanzar cada vez más en la cooperación, la única forma de prosperar. En el terreno organizativo se crean las asambleas populares y los comités de defensa de la revolución agraria en las áreas tomadas para resolver los problemas de carreteras, escuelas, energía, producción. Algo similar a lo que comentaban en la mesa anterior. Las formas propias o internas organizativas pretenden darle una mayor voz a los campesinos. Tuve la oportunidad de estar en 2014 en Brasil, de hecho, de ahí el interés de este tema, y participar, o por lo menos, bueno, sí, como persona ajena pues, a una de las tomas, pero sí me dieron la oportunidad de estar viendo parte de su organización. Resuelven todo de manera colectiva, en asamblea, hay representantes de las mismas, pero lo interesante acá es que se trata de dar mayor voz a todos ellos. De todo esto que he comentado de la estructura, hay un aspecto que me parece muy muy importante, y es que le dan mucho peso a la educación popular. En cada zona que controlan ellos han fundado escuelas populares. El objetivo de estas escuelas es el desarrollo de una escuela vinculada a los intereses del pueblo que impulse a los campesinos a leer, escribir e interpretar la realidad para transformarla. Las escuelas populares tienen vínculos con estudiantes de diversas universidades del país, con los cuales organizan cursos de diversas temáticas académicas y actividades del campo, vinculando teoría y práctica. Así lo describen los propios campesinos. Este es un relato de alguno de los periódicos, porque tiene su propio periódico también, en donde ellos narran uno de estos cursos que tuvieron con estudiantes de una universidad de Río de Janeiro. La primera actividad del día comenzó a las 5:30 de la mañana, fue una actividad física colectiva. Después del desayuno se llevaron a cabo diversas actividades productivas en la zona, el trabajo colectivo para limpiar la presa, construcción de la cisterna, limpieza de la mala hierba y la siembra. Los participantes del curso también participaron en la realización de las tareas del hogar, cocina, limpieza, entre otras, que contó con el importante apoyo de los compañeros de la zona. Todo esto fue un gran aprendizaje para los campesinos y la juventud de la ciudad, la fuerza de la organización y el trabajo colectivo. Entonces, como pueden observar también en la siguiente imagen, ese es otro de los títulos de otra de las zonas en donde la liga tiene influencia. Siguiente, por favor. Acá vemos un grupo de familias que ya recibió ese título y están ahí recordándolo. Es en una de las asambleas que tuvieron en esos años que relataba. Y aquí uno de los cursos de los que comentaba hace rato es una de las aulas de la escuela popular. Realmente pues, las escuelas son algo sencillas, son dos o tres cuartos o dos o tres locales, algunos de concreto, otros de madera, pero es interesante cómo han logrado ese vínculo con gente de otras universidades del país y realizan este tipo de cursos que ya relataba. Es decir, van los estudiantes, enseñan a leer, a escribir, proyectos de alfabetización y demás, pero la contraparte es que ellos aprenden la siembra o todo lo que tiene que ver con las labores del campo. Entonces hay este vínculo directo entre teoría y práctica, como ellos mismos lo relatan. La influencia que tienen es muy importante en varias regiones del país, pero obviamente eso ha incomodado a los terratenientes, a los latifundistas, ¿no? Entonces ha habido una respuesta por parte de ellos, han creado guardias blancas, bueno, acá como lo conocemos como guardias blancas. Tienen mucho vínculo con la policía, que ha reprimido varias de estas tomas, varios desalojos, ha habido hostigamiento, encarcelados y asesinato a varios miembros de las ligas de campesinos pobres. Entonces, como también podemos observar acá, en este cuadro, hace rato hablábamos de los conflictos por tierras, conflictos laborales, conflictos por agua. Acá es el número de personas asesinadas en esos conflictos durante esos años. Entonces pueden observar en la última columna que en el año 2015 han sido asesinados 50 campesinos relacionados todos con estos conflictos, 47 de ellos con conflictos por la tierra. La mayor parte de ellos han sido de estas ligas de campesinos pobres. Hay una lista de decenas de campesinos. Menciono aquí algunos casos que me parecen significativos. Tonia y Serafín en 2003, Luis López, Elcio y Gilson en Rivalto en 2009, Josias e Irene en Mato Grosso en 2014 y Pablo Justino en 2015. Uno de los casos que considero más emblemáticos es el de Cleomar Rodríguez, quien fue asesinado el 22 de octubre de 2014 en el estado de Minas Gerais, en una emboscada cerca del área donde vivía. Él era dirigente de la Liga de Campesinos Pobres de esa región. Entre sus tareas en la Liga había participado en el corte popular, es decir, en esta ceremonia de reparto de tierras, además de haber contribuido con otra gente en un proyecto de miel de abeja. En ese mismo año, parte de sus recursos obtenidos de la venta o de lo que elaboraban de ese proyecto lo destinaron como apoyo a los presos y perseguidos por las manifestaciones en Río de Janeiro. Recordarán que en 2014 fue el Mundial de Fútbol y hubo grandes manifestaciones y hubo mucha gente reprimida. Bueno, parte de ese proyecto productivo consistente en la miel pues lo destinaron al apoyo y solidaridad con los presos en Río de Janeiro. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Gracias. Y bueno, esta es una imagen del compañero Cleomar. Yo tuve la más significativo por el proyecto, por el papel que jugaba como dirigente en la zona. Tuve la fortuna de conocerlo, de platicar con él, de conocer su proyecto productivo y demás. En febrero de 2014 y unos meses después fue asesinado. Ese es un cartel que elaboró la Liga de Campesinos Pobres para denunciar el asesinato del mismo, ¿no? Lamentablemente en varias regiones del país en donde desarrolla su proyecto la Liga se han dado diversos casos de represión. Mientras me encontraba revisando y preparando la presentación del día de hoy, justo lo que les comentaba al inicio, me enteré del brutal asesinato de Edilén Mateus Porto e Isaac Díaz Ferreira, una pareja de campesinos habitantes del municipio de Alto Paraíso y coordinadores de la Liga de Campesinos Pobres en esa región, quienes en diciembre de 2014 ya habían sufrido atentados y múltiples amenazas por parte de latifundistas y la policía de la región. Podemos ver la siguiente. Y esta es la imagen de este matrimonio. Y de hecho sí, fue un caso muy, muy sonado, muy fuerte, porque desde 2014 ya venían este hostigamiento, estas amenazas. Sin embargo, las autoridades pues, no habían prestado la atención necesaria para ni las medidas de seguridad que los propios organismos de derechos humanos en Brasil habían denunciado, y fueron asesinados hace 2 semanas. Entonces, sí, también fue algo como muy, muy significativo, sobre todo para la presentación del día de hoy. Pero también es interesante que no solamente a los campesinos directamente se les ha hostigado, sino también a los abogados que han participado en los litigios o en apoyo a sus perseguidos, a los presos y demás. Una de ellas es la doctora Lenir Correa, abogada que ha apoyado la lucha de la Liga en diversos procesos jurídicos contra los latifundistas, principalmente en esta región de Rondônia que les comentaba. A inicios de este mes de septiembre sufrió un allanamiento a su casa. Entraron, se robaron algunos documentos personales de varios juicios que ella lleva, que son independientes a esta lucha por la tierra, pero también ha recibido muchas amenazas de muerte directamente en su correo personal, correos electrónicos y demás. Y bueno, también me parece interesante desde aquí manifestar solidaridad con la doctora, sobre todo que es reconocida en el ambiente académico en Brasil. Se ha solidarizado con las luchas por la tierra, no solamente apoya a la Liga, sino también al MST, y bueno, a partir de ello pues es que ha sufrido esta represión. Concluyo ya para avanzar y darle espacio a los compañeros, ¿no? A manera de conclusión y con base en este breve relato de lo que es el proyecto de Revolución Agraria de la Liga de Campesinos Pobres, puedo decir que este descontento del campesinado brasileño no va a disminuir, va en aumento. Continúan las ocupaciones de tierras de varias organizaciones, una de ellas la que ya comentaba, que está proponiendo una revolución agraria que no solo pugne por una mejora distribución de la tierra, sino que su planteamiento es acabar directamente con los latifundistas, repartir la tierra para quien la trabaja, organizar la producción de manera colectiva y fomentar la participación política de los campesinos en la toma de decisiones. ¿Podemos ver la última imagen, por favor? Y como les comentaba también, tienen este proyecto de redes sociales. De hecho, tienen su página de internet, ustedes la pueden buscar así como Liga de Campesinos Pobres. Tienen una serie de documentos, comunicados, las imágenes, tienen todo un catálogo de imágenes de las distintas áreas, de los propios proyectos productivos donde se ven a los campesinos como estudiantes trabajando la tierra y demás. Y su principal medio de comunicación y de difusión es este periódico Resistencia Camponesa, que es de la Liga de Campesinos Pobres del Nordeste, y pues pueden ver las consignas que ellos enarbolan, ¿no? Defender y apoyar los campamentos de la Hacienda Satelina, la otra no alcanza a leer bien, pero revolución agraria, entrega de tierras, ¿no? Entonces es interesante cómo está surgiendo en la Amazonia brasileña este grupo, este movimiento que está pugnando por esa revolución agraria. Y de ahí que me parezca importante retomar y dar a conocer esta memoria de este grupo subalterno brasileño, ¿no? Pues muchas gracias.